Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Dos minutos pasaron de las 4 de la tarde, 17 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer las últimas informaciones en relación a lo que indica todos los días la autoridad sanitaria en relación al COVID-19. Vamos a comenzar escuchando el compilado de frases más importantes del informe de todos los días. 285 son los casos confirmados en la fecha de ayer, 6.563 la cantidad de casos acumulados. De los 285, el 94% se detectaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. 321 son las personas fallecidas a la fecha, 4 casos se han confirmado en la fecha de ayer. Esto genera una tasa de letalidad, fallecimiento sobre casos confirmados del 4,9%, y una tasa de mortalidad general de 7 fallecidos por cada millón de habitantes en la Argentina. La fase 3 implica una movilización de un máximo del 50% de la población. Si bien se ve un aumento de la cantidad de personas que están en movimiento, de ninguna manera supera el 50%, el transporte no llega al 30% de circulación, se ve más circulación de autos, que es la recomendación para el transporte individual, y embotellamientos se ven porque hay controles en el ingreso a Ciudad de Buenos Aires para poder estar seguros de trabajar en ese sentido. El transporte público tiene recomendaciones específicas y está autorizado en forma interurbana solo para el personal esencial, y las salidas que se están realizando con las medidas de prevención y en relación al uso de tapabocas, al lavado de manos y al distanciamiento físico. Renovamos la recomendación muy enfática en relación a cómo cada uno de nosotras realice esas salidas de manera individual, con esa prevención, que es lo que va a determinar que en este contexto, con este desafío, podamos tener la opción de continuar esta minimización de la transmisión del virus. Escuchábamos a las autoridades sanitarias en el día de hoy actualizándonos los datos, ¿no? Bueno, hay un nuevo récord en la ciudad de Buenos Aires. El total de infectados a nivel nacional es 6.563 y se registraron 5 nuevas muertes, por lo que las víctimas fatales son 321. De los nuevos casos confirmados, el 94% se registró en el área metropolitana, en el AMBA, ¿no? De lo que estamos hablando desde la conferencia del pasado viernes del presidente Fernández. Hubo 285 nuevos contagios de coronavirus, como te dijimos, en las últimas 24 horas. Y en la ciudad de Buenos Aires, particularmente, hay más de 500 casos de COVID en la Villa 31. Más de 500 casos de COVID en la Villa 31. El gobierno sigue gastando millones en consultorías. La Secretaría de Integración Social y Urbana de la ciudad pagó más de 2 millones de dólares por los servicios de consultoría para la contratación de recursos humanos. Bueno, además, la detección de 79 casos positivos llevó al cierre de un parador en Retiro. Así es, había un parador allí que funciona desde hace muchos años tuvo que ser evacuado y cerrado por 79 casos positivos de coronavirus. Desde la oposición, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires piden que se indique qué medidas van a tomar para evitar más contagio entre la gente sin techo, que es una gran preocupación en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, los jubilados en el marco de la pandemia van a cobrar un pago extraordinario de 1.600 pesos en reemplazo de la entrega de alimentos. Así que es un dato también para tener en cuenta en este momento. Hubo 45 casos de coronavirus y 9 muertos en geriátricos en la provincia de Buenos Aires también. Es el dato del AMBA, no solo en la ciudad, sino en la provincia de Buenos Aires. Y se ha anunciado en el día de hoy desde Aerolíneas Argentinas que saldrán 7 nuevos vuelos a China para traer insumos sanitarios en el día de, en estos días, ¿no? En organizadamente irán saliendo y volviendo de China para traer, saliendo a China y volviendo para traer medicamentos y nuevos insumos sanitarios. Y en este momento, en videoconferencia, se está llevando adelante la sesión en la Cámara de Senadores. Está hablando en este momento el senador nacional por Buenos Aires, Jorge Tayana, y están debatiendo 20 DNUs emitidos en el marco del COVID-19. En un ratito nos vamos a meter de lleno en la sesión que va a ocurrir cerca de las 6 de la tarde en la Cámara de Diputados, porque va a suceder algo histórico. No solo la sesión virtual, sino también algo que tiene que ver con la paridad de género, puntualmente, que va a ser histórico en la Cámara de Diputados. Y por último, un dato que también tiene que ver con la pandemia, con el COVID, es que el INTI se encuentra en la recta final para la producción nacional de respiradores de terapia. Es un dato muy, muy, muy importante. Es un proyecto realizado por la Universidad de Rosario, y el INTI ya está en la recta final para la producción nacional de respiradores de terapia, lo que va a traer mucho alivio también a las terapias intensivas en la República Argentina. 27 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 17 grados la temperatura. Ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. FM 89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Quédate en casa. Que La Gráfica sale por vos. Yendo de la cama al living. Radiográfica. Sientes el encierro. Hoy, más que nunca. Yendo de la cama al living. Comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá a Radiográfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en el aire de La Gráfica, como siempre, vamos hasta las 18 horas. Bueno, en el día de hoy se están llevando adelante las primeras sesiones